Cada año, nuevos afanes, nuevos sentimientos, nuevas ilusiones y proyectos. Pero para Jesús somos lo más anhelado. Es por eso que agradecemos a nuestros clientes por otro año juntos y los esperamos para que unidos sigamos creciendo en el 2014. Es un deseo de Agencia Negro el 11, la agencia de la buena suerte.